el gobierno claramente está diciendo cosas que no son reales. Básicamente creo que siguen pensando en trabajar solamente el tema del ajuste sobre los más vulnerables, digamos, ¿no? En principio, me parece que ya desde el punto de vista, por ejemplo, los talleres protegidos que ganan 28.000 pesos por mes, es casi vergonzoso que digan eso, digamos, siendo que hay una ley que lo respalda. Respecto de todo el tema que tiene que ver con el concepto asistencialista, social, el cambio de paradigma, digamos, en la situación de las personas con discapacidad en el mundo y en la Argentina en particular, digamos, desde la Convención hacia aquí, que la Argentina vivió en el año 2008, que tiene rango constitucional, y todas las leyes que hay, digamos, hacen un montón de construcciones. El gobierno lo primero que hizo fue retroceder 30 años, o sea, antes de la convención, y mandó, digamos, a la Agencia Nacional de Discapacidad al Ministerio de Salud. Así que la pregunta es de dónde habla, ¿no? Y, bueno, la persona que dice, escribe eso, sabe algo, entiende algo, o tiene que ver, o conoce, digamos, la situación de las personas con discapacidad. Hoy por hoy hay cientos de lugares, digamos, que están al borde del cierre, de la crisis, las dificultades con la atención y demás, y la prensa parece una burla, digamos, ¿no? Que no estemos en emergencia. Hay una situación gravísima, digamos, de los servicios. Los servicios en realidad son puentes, digamos, puentes de inclusión, digamos, ¿no? Uno que ya tiene muchos años, más de 60, digamos, conoció situaciones, digamos, de las personas con discapacidad anteriores a la legislación actual, donde, bueno, prácticamente no salen de la casa. Las instituciones, los servicios, son puentes de inclusión, son lugares para que las personas puedan optimizar sus capacidades o puedan hacer una articulación con lo social, con la inclusión.